No tenemos lo que se llaman grandes glaciares, ¿no es cierto? Tenemos una cordillera de la costa preciosa, que es el Maguida Piuchen, pero no tenemos esos glaciares que nos dan naturalmente el agua dulce que requiere la vida para existir, ¿no es cierto? Y a los seres humanos para podernos desarrollar. Entonces, lo que hay en este contexto insular son las llamadas turberas y pomponales, que son formas que ha creado la naturaleza durante milenios y que son los famosos, podríamos decir que son como glaciares vivientes, porque aunque no son hielos de agua, sí lo que hacen es recoger una gran cantidad del agua de lluvia, y esa agua de lluvia, lo que hace el pompón directamente, que lo tengo aquí para que lo sepamos, por un lado, almacena el agua, por otro lado, el pompón limpia y filtra el agua, y por otra parte, la enfría, porque las capas de musgo mantienen bajas temperaturas, y eso hace que el agua sea limpia y fría para las napas subterráneas, que después se transforman en vertientes. Entonces, el pompón en nuestro contexto insular, en todo el mundo, pero en nuestro contexto, que no tenemos estos grandes glaciares, son fundamentales para el agua dulce. Oye, estaba escuchando en una radio amiga, en la radio Placeres, hay un programa que lo voy a pasar a recomendar aquí, que se llama Aire Puro, y es muy bueno. Quien esté interesado en temas medioambientales puede, de todas maneras, buscarlo. Lo dan los días sábados en la radio Placeres, online. Bueno, y estaban contando que a nivel mundial, en general, solo el 15% de los pomponales se está preservando, porque son, bueno, es un tipo de humedal, ¿no es cierto? Los pomponales son un tipo de humedal, y en el mundo entero se han utilizado mucho para hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, pañales. Porque justamente tiene esta capacidad de absorber, que es muy muy grande. No se ha respetado, y esto ha sido parte del, o causa en parte del calentamiento global, del efecto invernadero, de la escasez hídrica en todo el mundo. Y acá en Chile todavía, por lo menos en el sur de Chile, los pomponales todavía no han sido tan explotados. Pero sí, lo que ha pasado es que han estado extrayendo esta parte superior, porque como dice Lanto, esto ha sido construido en miles de años, entonces tiene muchos metros de profundidad todo el espacio que recoge el agua, y lo que se extrae hasta es solamente la superficie. Pero ¿qué pasa? Que esta superficie es vital para el resto de todo lo que viene debajo, que contiene el agua. Entonces uno pensaría, no, es que uno saca la parte de arribita nomás. Sí, pero es como si la parte de arribita fuera la cáscara, que protege de que no se evapore el resto, de que no se muera todo lo que está debajo. Entonces, si extraemos la parte de arribita, estamos afectando todo ese ecosistema. Eso, por un lado, tenemos que empezar a entender nuestra naturaleza como un ecosistema de seres, no solamente por un lado el pompón y por otro lado, no sé, el bosque nativo. No, son parte, de hecho se comunican a través de la tierra. De hecho, todo lo que nosotros no vemos debajo de la tierra es una comunicación que hace que esos microorganismos vivan. Entonces, los supuestos de la extracción son que necesitas no sacarlo de la raíz, hay que usar ciertas herramientas específicas y hay que calcular los centímetros de la hebra extraída del pompón. Pero hay personas efectivamente que lo hacen, y que de hecho han dividido, escuché ayer que han dividido como en parcelas su pomponal. Entonces van sacando de una parcela uno, esperan 3 años, sacan de la otra, esperan que esos 3 años para que vuelva a crecer. Pero aún así, se les ha hecho entrevistas a estos vecinos de acá de Chiloé, que dicen que el pompón demora muchísimo tiempo en crecer. O sea, 3 años no es suficiente. No, y de hecho también se dice que lo que puede pasar en una localidad puede no pasar en la otra. Lo que sucede en el campo vecino de Ancud puede no ocurrir en Chonchi. pero la invitación es ver más allá del componente de lo que llamamos pomponal, sino, como decía la Sabi, a la totalidad del espacio, sus funciones, que son muy importantes. Y también entender la fragilidad y la precariedad de la cual estamos los humanos hoy en día, que necesitamos cualquier fuente laboral, sea sustentable o no, para llevar el pan a nuestras casas. Y aquí volvemos a decir desde Chalupa al Agua, no tenemos ningún interés en criticar a las familias que están en la extracción del pompón, sino más bien tomar conciencia de que el pompón nos ayuda a vivir y que tenemos que encontrar nuevas formas de sostener la vida que no sean atacando justamente nuestra vida, porque sin pompón no vamos a vivir en Chiloé. Ahora, hay que hacer un comentario ahí, porque en los medios de comunicación, justamente que estamos hablando en saltando el cerco mediático, en los medios de comunicación se ha hablado de que son miles de familias, sí, las que viven de la extracción, sí, de pompón. Y ahí, ¿qué pasa? Que uno empieza a cruzar información, sí, y las cosas no cuadran. No. Porque hace, ya, si no me equivoco, en el año 2017 creo que fue que se creó una ley que intentaba regularizar la extracción del pompón. Sí. Y después de esa ley, si bien no ha habido mucha supervisión, pero en toda la región de los lagos se han inscrito 50 sectores legales de extracción de pompón. Entonces, si es que hay miles de familias, quiere decir que en este momento hay miles de familias extrayéndolo de forma ilegal, y que hay senadores y otros políticos y políticas que están defendiendo la extracción ilegal del pompón. Y lo más probable es que en realidad la cifra de familias que se dedican al pompón estén más cercanas a la cifra de la legalidad, y que no sean miles, sino que sean entre 50, quizás el doble, pero no más que eso. Y de hecho lo que dice la Sabi es muy interesante, porque hay varios documentales que les vamos a nombrar ahora para que busquen, si es que están interesados en este tema, que salen vecinas y vecinos de acá de Chiloé, y no solo de Chiloé, sino también de Tierra del Fuego, por ejemplo, hablando de que ya no es sustentable para ellos la extracción de pompón, porque cada vez es más difícil encontrarlo. Entonces estamos hablando de que si hay miles de familias, esas mujeres hoy día, o sea, esas familias, que bueno, son sostenidas la gran mayoría de veces por mujeres, necesitan opciones para poder sostener la olla. Hay un súper buen documental que se llama Tierra del Fuego, Turberas y el Cambio Climático. También hay otra que se hizo en Chiloé, que se llama Oro este es Oro Chilote. Y es sobre el pompón. Y por último, Agua Nuestra, que estás en el cielo. Estos tres documentales no son en contra de la extracción del pompón, sino más bien nos muestran toda la realidad que es el pompón, que es quiénes son los que los van a extraer, en qué lugares se extrae, cómo hay la relación con el medio ambiente o no. Entonces es muy interesante ir a estas fuentes para generar, como antes les estaba hablando con la Convención Constitucional. Aquí en Chalupa al Agua no les queremos dirigir su opinión, sino que vaya a las fuentes y se haga usted su propia opinión sobre el tema. Y también recordarles que la ley del pompón ya fue ingresada el 11 de abril y despachada a la Cámara de Diputados, y estamos esperando que esa ley, justamente como decía la Sabi antes, empiece a regularizar el tema. Bueno, y pasando al siguiente tema, antes de cerrar este bloque de Saltando el Cerco Mediático, tenemos la situación asombrosamente desconocida de Cecilia Vicuña, que es una gran artista. Es hermosa esa mujer. Justamente ha dedicado su vida, sí, mediante el arte, a, sí, la naturaleza. Sí, tremendo. Y es una mujer que, bueno, ella es mestiza, pero siempre se ha acercado muchísimo a los pueblos originarios. De hecho, parte de su obra tiene que ver con el lenguaje de los quipú. ¿Ustedes saben lo que es el quipú? Es como una forma precolombina de lenguaje. Era como una especie como de... Era un sistema contable. Ah, contable, sí. Era de contabilidad, pero habían quipú para distintas cosas. Es una cosa impresionante, porque era la versión inca de la planilla Excel. No, es impactante, y que esto son nudos, sí, en una cuerda. Y bueno, hasta el día de hoy, porque ustedes saben que el momento de la colonización, de la llegada de los españoles, fue tan radical y tan violento, que hasta el día de hoy no sabemos exactamente lo múltiple que era ese lenguaje. De hecho, solo sabemos que era contable, pero parece que ni siquiera sabemos muy bien cómo leerlo. Porque, bueno. No, yo creo que hay información, pero también es información que no es muy conocida, que no es muy masiva, y se sabe que se utilizaba para distintos fines, pero claro, hay falta masificar. En el Museo de Arte Precolombino de Santiago hay uno. Mucha información sobre y es eso. Precioso. Es precioso ese museo, si desde Chiloé o desde cualquier lugar de Chile se pegan de repente un viajecito a Santiago y tienen que hacer hora en el centro, cerca de la Plaza de Armas, vayan al Museo Precolombino porque realmente uno aprende un montón. Bueno, y justamente Cecilia Vicuña es una mujer artista, imagínense, tiene, creo que tiene por arriba de los 80 años, y ella cuando recibió el premio, que justamente, ¿qué premio recibió? Para contarles a ustedes, po, recibió el ¿cómo se llama? ¡Uy, qué atroz! No. Sí, bueno, es un premio muy importante de la Bienal de Venecia. El León de Oro. Imagínate. A la trayectoria, que es una cuestión que no se la gane nadie, es muy top. Y ella dice, es algo absolutamente inesperado que afectará mi vida y mi muerte. Lo tomo como un signo de los tiempos. Hay una revolución invisible y subterránea sucediendo. El despertar creador de las mujeres jóvenes en el mundo y la visión de Cecilia Alemany, la gran curadora de esta Bienal, que es la primera que reúne una mayoría de artistas mujeres, es parte de esta transformación. Estar con, ser con este grupo ya es un honor y el premio una maravilla. Qué lindo, porque después hay una nota en La Tercera que se llama Cecilia Vicuña, la violencia contra la tierra y las aguas aumenta en vez de bajar, y ella habla de que Cecilia Alemany, que es la curadora de esta Bienal, es la primera curadora que ha traído mujeres de todo el mundo, que ha hecho el reconocimiento. Entonces, por eso ella dice que es parte del cambio de los tiempos que estamos viviendo. Ay, se me paran los pelos, porque realmente lo que ella dice, justamente le preguntan si tiene esperanza en la humanidad, y ella dice sí y no. Dice, no tengo esperanza porque ya están tirados los dados, ya no hay vuelta atrás, ya solamente nos queda la extinción, pero sí tengo esperanza porque la humanidad ha demostrado que los milagros ocurren. Y lo plantea así, es muy fuerte, y en realidad yo comparto mucho su opinión. Total, y cuando le preguntan del feminismo, yo también les quería leer lo que dice porque me conmovió profundamente, porque es una imagen del feminismo amoroso, que es el que muchas de nosotras queremos replegar por el mundo, porque dice que el feminismo es un movimiento dedicado a reorientar la vida y el comportamiento humano hacia el bienestar. ¡Ay! Sentí que esa era una definición tan genuina, porque el feminismo justamente, hay muchos feminismos, pero este de justamente de esta artista también, es la que nos lleva a tomar conciencia sobre lo frágil de la vida, del cuidado de la vida que es vital, cuidado de las mujeres, de nuestros cuerpos y también del ñuque mapu, de la naturaleza. Y de la familia en su conjunto. Ella dice, porque lo interpreté recién, me estaba acordando de las palabras un poco más exactas, ella dice, mientras haya una persona en el planeta que sea capaz de hacer las cosas diferentes para cambiar el rumbo, tengo esperanza. Así que en Chalupa al Agua le hacemos un homenaje a Cecilia Vicuña. Ningún medio de comunicación está hablando de su León de Oro, pero aquí en la CIS, en la radio en Dalcahue, que nos están escuchando en muchos otros lados, y por los medios libres, le queremos hacer un homenaje a esta gran mujer que nos va a seguir enseñando mucho, porque todavía tiene mucha pila. Vamos a escuchar a Margarita Cárdenas. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincero al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. ¿Qué ya estamos. Esa canción? Qué linda que es la Margarita. Grandes saludos siempre para ella y para la Cecilia, nuestras cantoras aquí de Dalcahue. Justamente. Bueno, sobre la Constitución. Hemos tenido un montón de novedades y de avances, y yo creo que estas semanas que quedan van a ser así como súper intensas, porque como ya falta poco para el plebiscito, estamos en la quemada, está todo el mundo nervioso, les vamos a decir. Están sacando noticias, noticias falsas, noticias verdaderas por todos lados, y la verdad es que son más las falsas que las verdaderas, y hay que ir a la fuente, como dice la Anto. Hay que ir a la página de la Constitución. Tienen una página, no es una página que les pueda decir aquí por la radio, que son muchas letras raras, pero hay una, están sacando como resúmenes. ¿Ya? Entonces, desde el 18 al 22 de abril, los derechos sociales se llevaron el protagonismo en una jornada llena de abrazos y celebraciones. Uh-huh. Y además, las personas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes son parte ya de la nueva Constitución, porque se reconoce las necesidades especiales de estos grupos y los derechos que tienen en todo momento de su vida. Entonces, también así. Hay artículos que garantizan sus derechos y establecen el rol del Estado para que esto se respete. También pasó algo demasiado importante la semana pasada, que por favor redoble tambores. Hace una Constitución ecológica. Sí. Por primera vez se declaró que el agua es un bien inapropiable. ¿Pero qué significa esto? Que como nadie puede ser dueño, nos pertenece a todas y a todos. El Estado deberá preservar, conservar y restaurar el agua en todos sus estados y deberá administrarla de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. No le haga caso al convencional que dice que ya no se van a vender helados de agua. No, se va a redistribuir y el agua va a ser pensada no solamente para la humanidad, sino también para la biodiversidad que la requiere. Así también el Estado entregará autorizaciones para su uso con requisitos de protección para cuidar el recurso para la población y las generaciones futuras. O sea, van a haber helados de agua, no se preocupe. Si usted trabaja con agua, va a poder seguir usando agua para lo que usted hace en su trabajo. Sí. Lo que están diciendo es que la Constitución obliga al Estado a resguardar el agua en su calidad y cantidad para toda la población de forma segura e igualitaria, y que en el fondo no tenga que haber gente ni animales que estén muriendo, ni gente que tenga que estar migrando del campo a las ciudades por falta de agua, que es algo tremendamente... No es solo triste, es dramático, es gravísimo para todos en el país. Piense, por ejemplo, ahora en Chiloé, que estamos viviendo la crisis hídrica, que estamos tomando conciencia de que esa crisis hídrica no es solamente por el cambio climático, sino porque estamos utilizando mal nuestras fuentes de agua. Piense lo que va a hacer con una Constitución en que el Estado asegure el agua para su ciudadanía. Quiere decir que la ciudadanía está primero que el empresariado. Eso es lo que estamos cambiando aquí, por eso es tan histórico. La Constitución de 1980 pensaba los derechos primero para el empresariado y luego para la gente. Y aquí se está revirtiendo este escenario. Tenemos que estar contentos, sí, contentas. Es muy importante en este momento de la era de la humanidad que podamos estar seguras y seguros de que podemos contar con agua. Además, por una vida libre de violencia de género, ya está en el borrador de la nueva Constitución el artículo que busca garantizar la erradicación de la violencia de género en todos sus ámbitos, así como también atender las denuncias de las víctimas de forma oportuna y segura, porque sabemos que hoy en día, lamentablemente, las denuncias por violencia de género muchas veces no son atendidas de la mejor manera. Y aquí también yo quisiera hacer un comentario. De repente estamos tan habituadas a hablar de la violencia en contra de las mujeres, que lo tenemos que hacer porque ha sido una violencia invisibilizada, es decir, ocultada, ¿no es cierto? Naturalizada, nos han dicho, sí, mujer, quédate calladita, no lo digas. No, hoy día las mujeres tienen ganas de hablar, tienen ganas de decir, basta, ya no más, ¿no es cierto? Pero por otra parte me encanta de que se aborde desde una vida libre de violencia, porque eso nos habla de una vida llena de goce, llena de felicidad. No está puesto en la violencia, está puesto en la libertad. Y eso a mí me gusta mucho, porque es más luminoso, encuentro yo. Otro tema importante es respecto a las lenguas como patrimonio, un gran avance para el reconocimiento de las distintas lenguas indígenas. Bravo. El Estado reconoce su riqueza cultural y las declara patrimonio nacional. Además, tendrá el rol de preservarlas, protegerlas y revitalizarlas. Aquí en Chiloé es tan importante, necesitamos que nuestros educadores... Nuestros educadores interculturales estén en los colegios, enseñen el Mapuzungún, el Chesungún, que no enseñen otras lenguas que no existen o que han sido inventadas, sino que nos concentremos en nuestras lenguas milenarias, nuestras lenguas ancestrales. Qué lindo pensar la lengua como un patrimonio, es decir, la lengua como algo histórico de cada pueblo. Del Coya, del Quichua, del Aymara, del Mapuche, y de todos los mapuches que en nuestro caso son el Chesungún. Precioso. Oigan, y el martes pasado fue un día histórico, ojalá que hayan muchos más así porque todavía queda mucho para avanzar, sí. Pero se sumaron al borrador de la nueva Constitución 16 artículos sobre derechos sociales en un solo día. Tremendo. O sea, están trabajando a full, incluyendo derecho a la salud, derecho al trabajo, libertad sindical, derecho al cuidado y reconocimiento al trabajo doméstico. ¡Tremendo! Y derecho a la vivienda. Oye, les quiero contar algo. No se los iba a contar, pero yo encuentro que es interesante. Estuve la semana pasada ahí, en la Convención Constitucional. Estuve viendo sesionar a la gente. Lo primero que les quiero decir es que esos pobres convencionales les falta una buena... un buen concierto. Yo estaba pensando como un pulmay o un buen curanto, porque los pobres están hundidos en la silla, están agotados y el edificio es denso, uno entra y ya te duele la cabeza, o sea que allá se están sacando la mugre. Eso quería decir. Y por otro lado, muy loco estar ahí en el ex congreso. Tienen así como unos monumentales pinturas de la colonización terroríficas que dicen cosas como descubrimiento de América y aparece como Pedro de Valdivia en su máximo esplendor y los indios todos como sometidos. O sea, por favor, también replanteémonos qué es lo patrimonial en el siglo XXI. Porque yo vi eso y dije, ¡ay, esa no es mi historia! Yo la contaría desde el otro lugar. ¿Qué opinan los indígenas ahí? O sea, yo creo que tenemos que reconocerlo como nuestra historia, pero no necesariamente... Pero no narrada de esa manera, ¿cachai? Sino como el lado oscuro de la historia. También. Oye, vamos a ir a escuchar un audio, ¿no es cierto? ¿Vamos a escuchar el audio? Un audio sobre la Convención Constitucional. Uh-huh. Lo sacamos de un lugar que es bien interesante, que es como un kit que hicieron varias organizaciones sociales. Y que está muy interesante, de hecho es un Google Drive. Para quienes estén interesados, pregúntenos por Facebook Chalupa al Agua y nosotros les enviamos el link, porque realmente este kit de difusión contiene primero carpetas de impresión de textos, pero también carpetas con videos promocionales e informativos de la convención, también material para compartir, que contiene material tipo imagen con información de la convención y de sobre todas las cosas tiene citas, tiene entrevistas, tiene audios sobre los propios convencionales. esto de hecho no está hecho por los movimientos, está hecho por justamente la presidenta y el equipo. María Elisa Quintero y su equipo promovieron este kit para que estuviéramos cercanos a toda la convención constitucional y que no tuviéramos que pasar por otras voces, sino que directamente vayamos a la fuente. En eso me quedo hoy día de hoy con Chalupa al Agua. Vamos a la fuente. Así que vamos a escuchar. Hola, soy María Elisa Quinteros Cáceres, presidenta de la Convención Constitucional. El borrador de la nueva Constitución que estamos proponiendo al país marcará varios hitos en distintas materias, y ciertamente el medio ambiente es una de ellas. Uno de los artículos que ya está aprobado para el texto constitucional establece que el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. El texto constitucional vigente no consagra esta norma, solo hace referencia al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero solo lo plantea en términos genéricos, sin un contenido específico. Ahora, en cambio, la norma que aprobamos establece un deber del Estado que implica llevar acciones positivas para materializar su deber. Esto puede concretarse en dictar leyes, políticas públicas, actividades de difusión y educación, entre otras, con la finalidad de generar instancias de conversación en diversos niveles de forma colaborativa. Todo esto para hacer frente con estrategias adecuadas a un problema de carácter global como la crisis climática. Esto, lo de reconocer la crisis climática en la nueva Constitución, es muy relevante para las acciones y políticas públicas que podamos tomar, porque, como bien sabemos, esta crisis incide en diversas facetas de la vida de las personas, como el acceso al agua y saneamiento, vida, salud. De esta manera, seguimos avanzando en la construcción de una Constitución ecológica que pueda defender y proteger a la naturaleza, pensando las actuales y sobre todo en las futuras generaciones. Ahí estábamos escuchando a la presidenta de la Convención Constitucional, que encuentro increíble que a pesar de esto que cuenta la ANTO se esté dando el tiempo, gracias, es muy necesario para grabar estas cápsulas, bastante seguido después, o sea, como bien al día, ¿no?, con lo que están haciendo. Y explicando de qué se trata y de qué no se trata, porque hay mucho malentendido y mucha mala intención también en esos malentendidos. Sí, totalmente. De hecho, estábamos la semana pasada escuchando a Archie, que nos pareció así como un comunicado súper fuera de lugar, encuentro, porque igual están tomando un proceso que es democrático, lo están tomando como si fuera lo contrario, como si fuera así medio demagógico o medio así autoritario, y en realidad no, pues estamos defendiendo, a ver, digámoslo, como lo dicen muchos, pero aquí en Chalupa no sé si lo hemos dicho alguna vez, el hecho de que los convencionales, este es el proceso más democrático que ha tenido Chile en la vida. Y eso implica de que justamente hoy hay personas que no son ni juristas, hay personas que no son políticos, especialistas, no, hay gente que son de los distintos territorios que están hablando sobre el Chile que queremos a futuro. Entonces es súper importante que sea que nos agrade o no nos agrade, porque pueden haber cosas que no nos van a gustar de la nueva Constitución, pero entender que es un proceso democrático donde hay gente que realmente viene de los territorios y conoce las problemáticas de los territorios y no son los típicos políticos de siempre haciendo lo que siempre hacen, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que vamos a seguir conversando sobre esto y por ahora vamos a escuchar a la Clarita. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Hola, chiquillos y chiquillas, aquí estoy, oiga. Amanecí reversando, volviendo para adelante y para atrás, oiga, para adelante y para atrás. ¿Sabe que con tanta novedad que está pasando en la vida, oiga, me voy dando cuenta que todas las cosas que yo pienso tengo que ponerlas en remojo. No, si es verdad, oiga. Yo pensaba una cosa, decía las cosas de una manera, y ahora, ¿sabe qué? Pongo el freno en mano, retrocedo un poco, como si fuera un carromato, digo yo. Y me digo, Clarita, reversa, reversa. Vuelve, niña, a versar. Si las cosas están cambiando, no. Si yo me digo, y tanto que luchaste para que las cosas cambiaran, y ahora que están ahí frente a ti, te vas a milanar. No, pues digo, no, pues Clarita, a ver, abre la mente, abre el corazón. O hasta el cuerpo hay que abrirlo, sí, pues. Que yo, mire, por ejemplo, el cuerpo solito se iba para ciertas partes a comprar o a hablar, y ahora digo, no, pues voy a ir a comprar a otro lado, voy a ir a hablar con otra gente, así que este, el cuerpo está educado de una manera y tengo que educarlo de otra. Ahora, por ser, cuando yo era chica, oiga, las viejas en mi familia, oiga, no andaban haciendo ejercicio, ni respirando, ni nada, pues yo ahora sí, pues yo respiro, hago ejercicio, tiro, aparte de las cosas que yo hago en lo cotidiano, po. Así que también el cuerpo, oiga, va cambiando, y para qué decir el corazón, po. Oiga, si estaba adiestrado para sentir de una manera, ¿sabe qué? Eso es lo que más me ha impactado a mí, conversando con las chiquillas, con los chiquillos, con las chiquillas acá, de que yo creía que los sentimientos eran algo fijo, permanente, po. Como que nacían con uno y iban a morir con uno. No, pues, y ahí me he dado cuenta, por ser. Antes a mí ciertas cosas me producían lástima y ahora no, pues me producen orgullo. Antes a mí ciertas cosas me producían, como le voy a decirle yo, rechazo, y ahora no, pues me producen apertura, amor, por ser yo. Oiga, se lo voy a confesar, tantas cosas que a mí me repugnaban por ignorancia y porque eran otros tiempos también, pues. Y esos sentimientos yo los tenía, pues, y ahora esos sentimientos cambian. Por ejemplo, antes yo tenía sentimientos de aceptación, de resignación frente a muchas cosas. Y ahora mis sentimientos son de rebeldía. Todo al revés, Clarita, me decía yo. Si se suponía que los cabros jóvenes eran los rebeldes. No, po. Si uno, cuando va avanzando el tiempo, más rebelde se va poniendo también, pues uno ya no tiene nada tanto que perder y va reaccionando y viendo que quiere dejar el mundo mejor para los que vienen, pues. Sí, pues. Así que, ¿sabe, oiga? El cuerpo tengo que andar revisando para dónde se me va. El corazón, oiga, si eso es lo que más me tiene, si eso es lo que quería decir hoy día. Cómo los sentimientos también tienen que ver con la época que uno vive. Así que, oiga, qué bonito este momento de reversarse. Entonces alguien me dijo por ahí, oiga, me dijo, pero entonces usted anda como cambiando de opinión, ya no es una mujer de una línea. No, pues le dije yo, pues si antes era valioso ser de una línea y ahora yo soy de punto. ¡Oh! Como la estrella, que uno va formando distintas figuras, po. ¿Para qué? Para favorecer el cambio, para favorecer lo humano. Por ser, antes la mujer estaba destinada a ciertas cosas, ahora no. Entonces uno hace otro dibujo, con otros puntos, se plantea las cosas de otra manera. Eso es lo que yo he estado reflexionando, y regresando. Así que, bueno, ¿y para qué decir los pensamientos, po? Y ahí sí que yo veo cambio en mí. Oiga, yo antes las cosas las pensaba de una manera y ahora las pienso de otra, y hasta cómo cocinar, oiga. No es que van cambiando, la ciencia, la tecnología te va dando nuevas pistas, po. Entonces, oiga, independiente de todo eso, les quería compartir yo. Yo ando reversándome, como disponiéndome, oiga, a la nueva era, las nuevas cositas que van pasando y todo lo viejito. Que se, igual está en mí, po, como que se ha ido anidando. Todo eso lo dejo que caiga por su propio peso. Y sabe lo que me ayuda mucho a mí es la conversación. Sí, la conversación, ojalá con gente diferente de la que uno. En cualquier parte, oiga, ahí en la calle, en el camino, en el almacén, siempre estar conversando. Tengo algunos trucos, po. Hola, le digo yo, ¿de dónde usted? Incluso a veces digo, nos conocemos, y ahí parte el diálogo, y ahí yo me voy abriendo la mente. Así que les dejo este recadito. Reversando, reversando, vamos avanzando. ¡Uy, que tengan un buen día, chiquillas, chiquillo! Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar. Los de arriba, la selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas con sus derrames de petróleo, matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar. Cruz y pistola gobiernan cual libertad. Revoluciones de nobles y papel, los de abajo no tienen que comer. Se llevan todo sin permiso, el agua, el oro y nuestros hijos. Música para los oídos. Hola, hola. Aquí estamos en Chalupa al Agua, en la radio CIS, este lunes que está tormentoso pero maravilloso con tanta agüita. Contentas de estar acá. Y antes de empezar este último gran bloque que tenemos, sí quiero comentar algo. Quiero comentar a la Clarita. Porque la Clarita nos está diciendo algo muy profundo en esta semana, nos está hablando de la transformación interna, de que se nos ha dicho eternamente de que tenemos que ser iguales a nosotros mismos, que las opiniones del pasado tienen que ser las mismas del presente. Y ella nos está hablando de que los cambios son transformadores y son parte de la naturaleza, que hay que aprender a escucharnos y a vivenciarnos desde otro lugar. Tal vez lo que creíamos antes ya no es lo que creemos hoy. Y es súper bello, es como, es parte de un ciclo vital. Creo que el quedarse con las mismas ideas amarradas durante mucho tiempo tal vez nos hacen más bien daño que bienestar, digo, porque a veces nos hacen aferrarnos a cosas y no nos permiten trascender, no nos permiten crecer, dejar ir ciertas cosas, creo yo. De todas maneras, es parte del crecimiento, ¿no? Yo lo veo, y lo podemos muchas ver en las niñas, cuando, por ejemplo, no les gusta una comida, y no les gusta, y no les gusta, y pasan los años a veces, y de repente les empieza a gustar. Y uno que observó todo el proceso, como que da una alegría, ¿no? Porque aprendió o cambió, se transformó, y está abierta o abierto a disfrutar un sabor más de la vida. Hay ciertas cosas que pueden permanecer siempre, pero las que cambian... agradecer ese cambio. Estamos, vamos a ir a escuchar a una música, una cantora que se llama Javiera Wilson. Ella es bien especial porque tiene una biografía que está mezclada con la cueca chora, está mezclada con el teatro, porque ella fue escenógrafa, sí, y iluminalista. Uy, qué atrás. Ay, no, ya, yo no sé. Ya, pero iluminadora. Hace mucho. Iluminadora. Iluminadora. Muchas gracias, Abby. Y es una mujer que trae el teatro en la sangre y también trae Chiloé, porque ella viene desde que es una infante a la Laguna Pastahue, a esta gran isla grande, al corazón de la isla grande, ¿no es cierto? Cerca de aquí de Castro y de Dalcahue. Y ella nos va a contar un poquito lo que ha sido grabar su primer disco. Y luego vamos a estar escuchando una canción que es una pericona, que nace de sus reflexiones sobre el territorio, y sobre todo de su relación con las mujeres, con la música tradicional, con expresiones del corazón mismo de los territorios. Qué lindo, quiero mucho escuchar el audio que envió. Y también como que me ha pasado que me han pasado hartas cosas últimamente, les quiero contar con el territorio, y principalmente reconocer que en este territorio están pasando muchas cosas creativas, que hay mucha gente, que yo diría que casi todo el mundo tiene una propuesta creativa personal muy hermosa en su vida, sea en la agricultura, en la gastronomía, en la crianza, en el arte o en el oficio que hace, y que es como abrir la puerta de una casa, es abrirse a un mundo increíble en este archipiélago. Y también hay gente que no es de acá, pero que ha venido mucho, o que se ha venido a vivir de grande, y que también traen, llegan y de aquí desarrollan propuestas muy hermosas. Entonces, agradecer la presencia también de estas personas que vienen, que aportan y que se nutren desde aquí. Claro, y que se maravillan como nosotras que llegamos a este territorio, y es maravilloso ver la cultura de Chiloé, lo múltiple que puede ser esa cultura de casa en casa y lo viva que está. Y justamente eso es lo que siento que Javiera Wilson nos trae. Y antes que nada decir que la canción que vamos a escuchar, que se llama La Pericona Corre la Voz, es una canción que también lleva una colaboración muy poderosa de la papay María Huenuñir. Oye, Anto, quizás nos tenemos que despedir ahora y les dejamos con el audio de Javiera Wilson y su canción. Excelente. Así que tengan una hermosa semana. Hasta la próxima semana, y siempre agradecerles su atención, que nosotras, que nos permitan acompañarlas en sus labores. Eso nos hace muy bien a la Sabina y a mí. Y hasta la próxima semana. Un abrazo. De la Raíz es mi primer disco, que contiene 8 temas que son de autoría. Son composiciones que fui haciendo a lo largo de estos últimos años, y que se dieron vida y vieron la luz ahora en pandemia. Que yo creo que fue un tiempo para todos de poder observar cosas, ¿no? Y repensar muchas otras. Bueno, este disco, que contiene 8 canciones, como les comentaba, la mayoría, si no todas, están basadas en música de raíz. Pueden encontrar y escuchar bases de cueca, tonada, vals e incluso hasta pericona. Ya les voy a contar. Pero la idea con estas canciones, y en general con la visión que tengo acerca de la música y lo que pretendo, es poder recordar, poder traer a la memoria aquellas historias de estos vínculos que podemos lograr durante nuestra vida, ya sea con las personas, con las situaciones que hemos vivido, pero también con la conexión que podemos tener con el territorio que habitamos. Territorio o maritorio que nos contiene, que nos ha cobijado, que nos ha permitido ser lo que somos. Y en ese sentido, Chiloé es un lugar en el cual siempre vuelvo, siempre estoy yendo. De pequeña, desde los 6-7 años que constantemente estoy yendo allá, ya que es un lugar que me da un respiro, que me permite la creación, la creatividad, Claramente puedo observar las aves, el bosque, ese aire fresco en la mañana. Y yo acá vivo en un lugar que se llama Culiprán, que es un sector rural de Melipilla, y es otro territorio, es otra forma de desarrollarse, y es otra forma en la cual yo habito acá. Pero Chiloé, que es un vínculo hermoso, es una tierra inspiradora, llena de cultura, de tradición, y espero estar siempre vinculada y de manera constante con ella. Estoy muy contenta de poder contarles que hay 4 temas de este disco actualmente en las plataformas y que espero prontamente subir los otros que quedan. Y les hago la invitación a poder escucharlos y también escucharse a una misma con lo que sucede. Eso, gracias. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. CIS Radio, 24 horas de compañía para los auditores del sur de Chile. La radio eres tú, la radio eres tú, la radio eres tú, la radio eres tú. Agro Don Rigo, todo en fertilizantes para siembra y empastadas, semillas, alambre.